Buenos días, hermanos. Les invito a que abramos nuestras Biblias en la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8. Si alguno tiene la página a mano por allí. Romanos 8, 1181. Leemos en el nombre del Señor a partir del versículo 12. Vamos a leer hasta el 27 inclusive. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Si ustedes no han recibido un Espíritu de que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero quede la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación, que la creación toda vía gime a una, como si tuviera dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo, porque en esa esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. Quien espera lo que ya tiene, pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la esperanza mostramos nuestra constancia. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Oramos al Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana por estar alrededor tuyo, Señor, y también alrededor de tu palabra. Pedimos tu ayuda, tu socorro, Señor, para que en este tiempo también en el cual meditamos en ella, tú traigas luz a nuestra vida, Señor. Que tu palabra en esta mañana nos afirme, nos afirme en vos, nos desafíe, nos anime y nos dé la plena seguridad de que tú, Señor, estás sobre todas las cosas, Señor, y sobre nuestras vidas. Abrí nuestro corazón y nuestros pensamientos para que tu palabra pueda penetrar, Señor, y sea parte de nuestra vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Redentor. Amén. Amén. En esta mañana les voy a invitar a que podamos bajar del monte. Recuerdan que todos los que han estado anteriormente, Julio estuvo haciendo como una secuencia de unos sermones que los basó allí en las diferentes montañas. O sea, Hoy yo los invito a que podamos descender de esa montaña, bajemos con cuidado, no nos resbalemos, cuidémonos, y vamos a introducirnos un poquito en lo que el apóstol Pablo nos trata de transmitir en esta carta, que debemos decir que es una carta profunda, que tiene un contenido profundo como palabra de Dios. Y trataremos, bueno, de expresar allí, de ir buscando a través del texto que hemos leído, lo que el Señor en esta mañana quiere comunicarnos. Yo esta mañana he tratado de titular, ustedes seguramente van a encontrar otro título más digno que el mío. Yo le puse el gran clamor de esperanza. El gran clamor de esperanza. El apóstol aquí plantea a los romanos, a los hermanos que viven en Roma, la situación y la realidad del vivir, y los anima a vivir y andar en el Espíritu, en el poder y en la gracia del Espíritu. Cuando yo recordaba, también esto me traía memoria, dice él, nos plantea que si andamos en el Espíritu vamos a vivir, pero que si andamos en la carne vamos a morir. En realidad nos está planteando como dos alternativas y dos caminos diferentes. Y también recordaba allí al principio, si nos remontamos al Génesis, ¿se acuerdan cuando el Señor le dijo a Adán y a Eva? Dice, ustedes, dice, bueno, todo lo que está en el huerto es de ustedes, toda la abundancia que hay es de ustedes. Pero dice, no coman del árbol del bien, del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él coma van a morir, le dice así el Señor. Pero también en el medio del huerto estaba plantado, dice, el árbol de la vida. O sea que la vida en el huerto tenía un lugar central donde el hombre podía tener acceso a la vida en aquel momento y en aquellas instancias. Pero como sabemos, frente a la tentación y a la debilidad, el hombre, y seducido por la hermosura y la tentación de Satanás, el hombre come de aquel fruto y desobedece al Señor y experimenta la muerte en su cuerpo. Y aquí el apóstol también nos plantea algo parecido en otro momento y de otra forma, pero nos está diciendo prácticamente lo mismo, que si queremos vivir, debemos andar en ese espíritu y vivir en el espíritu de ese glorioso y amoroso Señor. Luego que el apóstol dice que él nos recuerda, dice que no tenemos ninguna deuda con la carne, no tenemos ninguna deuda, que más bien tenemos una deuda con la vida, tenemos una deuda con Dios. Por lo tanto, él nos desafía, dice, a que podamos vivir en el Espíritu, y él nos anima diciéndonos que el Espíritu, dice, guía a todos los hijos de Dios, que el Espíritu guía a los hijos de Dios. Y me quería detener solamente un momentito en esto, ¿no? Hoy en día, cuando hay tanta confusión y que a veces no sabemos para dónde ir ni dónde salir, tengamos presente esto, ¿no? Que el Espíritu del Señor nos guía. Y esto uno lo tiene presente a veces, bueno, cuando se va de vacaciones, ¿vieron? Y tiene que ir a hacer algún tipo de caminata, o quiere ver algún paisaje especial y que necesita allí de que alguien que conozca el camino, que lo guíe necesariamente, porque si no se va a perder en ese sendero, ¿no? Y hay gente que, digamos, se ha atrevido a hacerlo solo, a los recorridos de los senderos, y ha sido calamitoso porque se han perdido, ¿no? Después los han encontrado, algunos han perdido la vida también. Pero con esto quiero solamente traer una figura a nosotros, que ese guía lo podemos contratar por un momento y tiene un costo, pero el Espíritu Santo como guía está junto a nosotros en todos los momentos de nuestra vida, y podemos contar con Él, podemos contar con Él que nos guía. Si estamos en momentos difíciles, y en los momentos también que estamos bien, Él nos guía. Y sigue diciendo también que el Espíritu, dice, Él nos dio un espíritu de libertad. Dice, el Señor nos ha liberado y nos ha dado un espíritu, en alguna forma nos ha liberado de la esclavitud y del temor a la muerte. El Espíritu también nos libera, hermano. Es otra característica del Espíritu de Dios. Y alguien podría decir, bueno, ¿y de qué me libera el Espíritu? El Espíritu nos libera de todas aquellas situaciones que nos atan y de que no nos permiten desarrollarnos con esa relación plena con Dios y vivir esa plenitud de vida de Dios. A veces estamos esclavos en nuestros pensamientos, a veces en conductas, a veces en forma de vivir, que no podemos, como decimos en la calle, se dice zafar, como dicen los chicos, pero el Espíritu de Dios viene como para desatarnos. La idea del esclavo es como que alguien que está atado a alguien y que viene alguien y te libera. Bueno, el Espíritu Santo viene a hacer eso a tu vida, a liberarte, a desatarte. y a desatarnos para que podamos andar en esa plenitud de la gracia de Dios. Y a veces pensamos que esta liberación es en algún momento clave solamente de nuestra vida. Yo al menos me he dado cuenta que constantemente tengo que estar pidiéndole al Señor que su Espíritu esté liberándome, ¿no? Y dándome esa libertad que a veces necesitamos para actuar y ser personas libres y poder vivir en plenitud esa revelación que Dios nos va mostrando día a día, el andar con Él. Y no solamente que nos guía y nos libera, sino dice que Él nos ha adoptado como hijos de Dios. Nos da una nueva identidad también el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. A veces estamos perdidos y no sabemos ni dónde vamos, ni quiénes somos, como dicen esas preguntas existenciales, ¿no es cierto? Que todas las personas se las hacen y en alguna vez cada uno de nosotros se nos ha hecho. Pero aquí el Espíritu del Señor también nos da una identidad, dice, porque nos adopta como hijos de Dios, nos da una identidad. Y yo pensaba esto, ¿no?, en la adopción y cuando uno nos adopta como hijo de Dios. Y nosotros tuvimos en el verano pasado un campamento con los chicos que trabajamos el tema de la reconciliación y hablamos un poquito del tema del papá y la mamá. Y decíamos, bueno, que nosotros como humanos somos totalmente falibles los seres humanos y somos padres a veces incapaces de poder, digamos, resolver situaciones y que nos equivocamos, erramos, somos injustos a veces con nuestros hijos, ¿no? Y no les correspondemos como deberíamos. Pero yo les puedo decir que Dios es el Padre perfecto, ¿no? Que Dios es el Padre perfecto, el Padre amoroso y que podemos tener la plena confianza y seguridad en esta relación con Dios, que Él es ese Padre sin defecto, es el Padre perfecto, pero no es el Padre perfecto porque a veces tenemos en nuestra mente la idea de que el perfecto es, bueno, el que castiga, el que pone reglas, normas y nos persigue, ¿no? Y Dios no es ese tipo de Padre, Dios es el Padre perfecto que nos ama, que nos contiene, que nos sostiene y que nos da esa identidad de pertenecer a todo el reino de nuestro Dios, que nos ha incluido en ese reino y en ese propósito inicial de Dios, que a pesar del fracaso del hombre no se cayó totalmente, sino que Dios trabajó para que ese proyecto se pueda cumplir en su momento. Y también dice que el Espíritu no solamente que nos adopta, sino que nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Y esto también es algo muy importante. En la tradición judía, no nos vamos a detener mucho, pero era parte de la cultura cuando un hijo nacía, el papá en diferentes momentos tenía que presentarse y él tenía que atestiguar que ese era su hijo a la comunidad y tenía que presentarlo, este es mi hijo, si no tenía el apellido de ese papá. En alguna forma lo que está haciendo Dios aquí también es lo mismo, como que Dios está acá tomando a cada uno de nosotros que hemos elegido y que hemos en alguna forma puesto en las manos de Dios, entregado a Él y que hemos decidido seguirle y vivir en este espíritu. El Señor se pone a nuestro lado y dice, este es mi hijo y lo está presentando a toda su creación, a todo su reino, a todos sus ángeles, a toda su creación en su totalidad. Creo que esto nos da una seguridad y una firmeza en nuestra alma y en nuestro corazón tremendamente, ¿no? Tremendamente para lo que va a seguir después, lo que el apóstol nos va a seguir diciendo. Este ánimo que nos da, este impulso para vivir en esa plenitud y en esa gracia del Señor. Y dice no solamente que nos da, repasamos de nuevo, nos guía, nos libera, nos adopta, nos presenta, sino que también nos da una herencia, una herencia. Yo pensaba también las herencias, vio que las herencias en la tierra a veces nos peleamos, hay cada lío por las herencias, se lastiman, hay personas que pierden todo vínculo por un fajito de dinero o por un pedacito de tierra, pero Dios dice que a todos nos da una herencia, a todos nos da una herencia y esa herencia de Dios dice que es maravillosa. Porque es su gloria eterna, que hoy en día nosotros podemos disfrutar en una parte aquí en la tierra. No es algo que tenemos que esperar ser transformados y llevados a la gloria, sino que hoy nosotros podemos experimentar, como decíamos, esa vida del Espíritu y la presencia y esa gotita de la gloria de Dios. Esa gotita de la herencia de la gloria de Dios, que es también el Espíritu. Y yo hoy se me hacía la idea. Vieron que a veces en la Iglesia Católica el cura cuando bendice, cuando que moja allí tiene allí un instrumento que lo moja y bendice, ¿no? Y moja, ¿no? Creo que tomando esa figura como Dios algo así hace, ¿no? Que es algo tan pequeño pero tan significante, que hemos recibido como la gota del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿no? Que es algo muy pequeño a lo que vamos a recibir en futuro. Por eso dice el apóstol más adelante en el versículo 18, dice, allí que nada se compara, dice, lo que estamos padeciendo con la gloria venidera. Dice que tiene sentido el seguir viviendo, que tiene sentido seguir luchando, que tiene sentido el seguir en ese compromiso con nuestro Señor. Y el apóstol dice, muchachos, esperen, dice, no solamente la gloria venidera, sino los padecimientos de Cristo también son parte de la herencia del Señor y del reino de Dios. Y creo que a veces nosotros también tenemos una visión solamente en lo que la herencia de la gloria de Dios, en lo que podemos disfrutar aquí y en la venidera, pero que los padecimientos en la tierra lo vemos como algo negativo y algo que nos viene a destruir o que viene algo que no nos ayuda. Pero dice que la herencia que Cristo también nos ha dejado a cada uno de nosotros, porque dice, si padecemos con Cristo, también estaremos con Él en la gloria, que es parte del proceso que Dios tiene para cada uno de nosotros en nuestra vida. Y en esto, bueno, el padecimiento cada uno tiene mayor o menor, digamos, circunstancia, y Dios lo sabe, el Señor lo sabe y cada uno de nosotros. Cuando el Señor lo toma a Juan y lo lleva a Juan y le dijo, bueno, ¿se acuerdan cuando Jesús lo toma y hablando con Juan y Pedro venía detrás? Y le dijo, bueno, allí el Señor le decía que como que todos entendían que Juan iba a vivir muchísimo. ¿Y a mí qué? Le dice Pedro al Señor. Bueno, no recuerdo bien lo que el texto dice, pero le da a entender que como que Dios tiene otro propósito con Pedro, ¿no? Y seguramente que cada uno de nosotros va a tener circunstancias y momentos diferentes en el sufrimiento y en el padecimiento. Y hay hermanos que dan su vida, que entregan su vida, que pierden sus propiedades, pierden sus familias, no tienen nada, lo único que tienen es su cuerpo y su alma y lo que pueden cubrir con su cuerpo, no tienen, andan errantes, como dice el apóstol, ¿no? Sin nada, porque su mayor herencia es la de Dios y ellos han optado por esa herencia perfecta y gloriosa, aunque todo lo pierdan. Y también es una carta de ánimo, ¿no? De ánimo y de esperanza, porque dice, bueno, hay una gloria inmensa, y la cual tiene sentido que nosotros podamos seguir trabajando y podamos seguir luchando porque Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Y fíjense que Pablo es el apóstol que dice, que no lo dice directamente, pero indirectamente, que él había sido arrebatado al tercer cielo y que vio cosas gloriosas y que no podía describirlas con palabras humanas. Y él está diciendo, no dice, hermano, dice, es tan grande la gloria que tiene sentido el padecimiento en la vida, porque hay una gloria que Dios nos da aquí en este momento y también que podemos disfrutar en el futuro. En el futuro. Y yo veo que a veces las situaciones de la vida y los momentos difíciles son como vieron allí cuando el herrero, bueno, ya no se ve tanto, pero antiguamente había una fragua donde el herrero allí calentaba el hierro, ponía rojo vivo, después lo ponía sobre allí un lugar y lo golpeaba hasta darle forma, la forma que él quería. Podía ser una espada, podía ser un hacha, podía ser una herramienta de trabajo. Y eso creo que es lo que Dios hace con nosotros también, ¿no? Que el momento de la prueba es cuando Dios nos pone allí al rojo vivo porque quiere darnos esa forma, quiere darnos esa imagen, ese carácter, esa solidez en la vida cristiana de Cristo en nosotros. Él quiere formar a Jesucristo en nosotros. Y Jesucristo muchas veces en nosotros es formado también a través de ese trato del padecimiento, del sufrimiento, que es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros como herencia. Así que hoy hice varios certificados aquí de padecimiento, al terminar el culto lo pueden firmar y se lo llevan, ¿está? Es suyo, son suyos los padecimientos, no se los pasemos a los demás, ¿no? Pero también el apóstol aquí nos está diciendo y está presentando a la creación misma. Él dice, la creación, dice, está con un deseo vehemente, alguna versión, un deseo ardiente, esperando este momento de la transformación de los hijos de Dios y de todo este mundo. Algunos dicen que lo que el apóstol está usando aquí es una prosopopeya, que es una figura, ¿no?, de la creación de las estrellas, porque todo el Señor lo creó, la luna, las estrellas, el sol, los ríos, los mares, las aguas, los peces, los animales, todo ese conjunto, y lo que ustedes más se animen a agregar, dice que todo eso está en expectativa y está esperando ese momento glorioso de la manifestación de los hijos del Señor. Es como que si el apóstol nos dijera, miren muchachos, dice, la creación, que es algo que no tiene lo mismo que tienen ustedes, está esperando ese momento ardientemente. ¿Cuánto más para cada uno de nosotros? Está gimiendo la creación, dice. Está como con dolores de parto. También se traduce esta palabra gemir como un lloro, ¿no? Como llorar, como gritar en un momento. Pero es un momento en el cual, así como cuando la mujer está dando a luz o está pariendo, diciéndole más claramente, ¿no?, más gauchamente, está pariendo, que hay dolores, pero la mujer tiene los dolores, pero tiene esa esperanza que van a ser un hijo, que va a haber algo diferente, que va a cambiar su vida y el entorno familiar. Son dolores de esperanza, y la creación también tiene estos dolores, ¿no?, que son dolores y gemidos y gritos, un clamor de esperanza al Señor. Pero no solamente la creación, dice que gime, dice, nosotros mismos que tenemos las primicias, estas gotitas que tenemos, no es la plenitud, nosotros decimos la plenitud, pero son gotitas que el Señor ha derramado sobre nosotros de esa gracia abundante de Dios. Dice, nosotros también, dice, gemimos dentro de nosotros, clamamos por esa esperanza renovadora, clamamos para ser transformados, porque si bien hemos sido redimidos y somos salvos, pero somos salvos por la fe, todavía nuestra salvación no se ha consumado plenamente. Aquí el apóstol está apuntando a que, bueno, que nuestro cuerpo también va a ser transformado, que toda nuestra vida va a ser transformada y que la gloria de Dios va a estar plenamente en nosotros y vamos a ser semejantes a Él. Que ni idea podemos tener, pero vamos a ser semejantes a nuestro Dios y a nuestro Señor. Por eso es que los padecimientos y lo que nos toca vivir a veces tiene sentido, hermanos. Y bueno, a veces alguno puede decir, bueno, pero ya no doy más. Los padecimientos son muchos y los sufrimientos que tengo. Pero ahí viene lo que el apóstol también nos recuerda y nos dice, que el Espíritu es el que viene a ayudarnos también cuando no podemos ir adelante. Aquí San Pablo dice, no sabemos orar, no sabemos orar, hermanos. Y él se está incluyendo, el apóstol, no le está diciendo, Señor, ayúdanos a hacer la obra misionera, porque no sabemos cómo hacer tu obra. Le está diciendo San Pablo, Señor, no sabemos orar, por favor, asistinos, ayúdanos. Y dice que en esos momentos es cuando el Espíritu de Dios viene dentro de nosotros. Ese Espíritu que está en vos y que está en mí, dice que es el que nos ayuda, el que gime también, el que clama, el que llora, te sale ese clamor de lo profundo de nuestra alma a través del Espíritu y que Él intercede por cada uno de nosotros conforme a esa voluntad maravillosa de nuestro Dios. Que el Señor, hermanos, nos dé la gracia de mantenernos firmes en el Señor. Y saber que esta gloria que el Señor nos ha dado es para que la podamos vivir y que la podamos experimentar en plenitud en nuestras vidas. Pero que a la vez, como a veces decimos, no retrocedamos ni nos arruguemos, como a veces decimos, ¿no?, sino que sigamos adelante en este llamamiento que el Señor nos ha hecho a cada uno de nosotros como discípulos de Él, sabiendo que Él nos desafía y Él quiere que vivamos plenamente para Él. Y recordemos que toda la creación está esperando que vos puedas triunfar en la fe y que vos seas glorificado plenamente, que toda la creación está expectante. Y en esto también me hace ver un poquito como que Dios quiere volver allí al Génesis, porque dice, bueno, que la creación clama. El Señor podría haber abandonado la creación y, bueno, haber desentendido de toda la creación y al ser humano lo podría haber tratado en otras instancias, pero dice, no, que Dios contempló la creación y que Dios también quiere redimir todo lo que ha hecho, toda la creación. Dios quiere redimir el agua para que pueda volver a producir vida, para que todo sea bueno. Dios quiere redimir también el aire que respiramos, que está contaminado hoy en día. Dios quiere hacer algo nuevo con toda esa creación. Dios no la tiró a la basura, sino que Dios quiere redimir y hacer algo bueno y nuevo. Y la creación gime por eso. Y nosotros gemimos por eso. Y Dios gime por eso también dentro de cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Señor, estamos ante vos y rogamos que tú nos ayudes, Señor. Que tú nos ayudes a entregarnos plenamente a vos, Señor. Y si alguno de nosotros está pasando circunstancias, momentos difíciles, Señor, si estamos confundidos, si estamos aturdidos, Señor, estamos desesperados, que tu Espíritu Santo en esta mañana nos asista, que nos dé claridad, que nos libere, Señor, que nos sane, que nos saque la carga que está pesando nuestra alma en esta mañana, Señor. Y que nos des esa intención plena de hacer tu voluntad y estar dispuesto a entregarlo todo por causa de vos, Señor. Porque tu gloria es inmensa, Señor. Y tu amor es inmenso, Señor. Ayúdanos a ser pacientes, Señor, en este tiempo que nos toca esperar, Señor. Hacerlo con firmeza, con fidelidad. Confiando que vos vas a redimir todo, Señor, lo que creaste. Gracias, nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Amén.